Recordad que estás escuchando este gran programa Pa' que Olla, que nos pueden seguir a través de www.radiopedal.uy y nos pueden seguir a través de Instagram, pa.que.olla. ¿Qué estás tomando? Seguinos. Estoy tomando un tecito. Tecito. Estamos con la canción. Y suena de esta manera. Radiopedal.uy. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Pedal Uy. Un tiempo donde la nada reinaba. Mucho tiempo después, habían danzas alrededor del fuego. Hoy seguimos bailando. Nuevo Fuego. Viernes, 20 horas, por Radio Pedal. Bueno, volvimos a este gran programa número 12 de Pa' que Olla. Recordá que nos pueden seguir, nos pueden escuchar a través de www.radiopedal.uy y nos pueden seguir a través de Instagram, pa.que.olla. Seguinos, está muy interesante la página. Se va actualizando semana a semana la web, o sea, nuestra parte de la web en particular, porque hay un trabajo de edición posterior y, sí, y suben el programa y hay un textito también, así que pasen y lean. Sí, recordar a la audiencia que en los programas anteriores tuvimos de todo. Desde el desalojo de los conventillos hasta la historia del candombe, a los jugadores de Villa Española que estuvieron en el programa anterior. Estuvimos hablando con los vecinos. Y para este programa número 12 tenemos una invitada muy especial. Ella se llama Alejandra Girona. Y es nutricionista y coordinadora del Observatorio de Derecho a la Alimentación de la UDELAR. Tenemos el gusto de tenerla en los estudios Radio Pedal. ¿Cómo te va, Alejandra? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. Primera vez y ojalá que sea muchas más. La verdad que era un deseo muy grande poder tenerte acá para poder conversar un poquito de todo, ¿no? ¿Sos profesora, se puede decir también? Soy profesora. ¿Lo podemos decir la profe? Sí, soy docente en nutrición hace 26 años, así que es un montón de tiempo dentro de la UDELAR. Muy bien. También has estado en diferentes notas, ¿no? Sos como un poco la cara visible, ¿no? de este observatorio, ¿no? Seguramente la pandemia hizo mucho más visible algunos problemas vinculados a la alimentación en el país. El observatorio ya hace un tiempo que viene trabajando. Es una red, en realidad, de investigadores de toda América Latina. En realidad es un gran observatorio del derecho a la alimentación que está presente, diría que en todos los países de América Latina y que lo que trata es de generar conocimiento en torno al derecho a la alimentación adecuada en una región golpeada, en una región productora de alimentos, exportadora de alimentos, y sin embargo en donde la injusticia alimentaria está presente, en donde no todas las personas tenemos las mismas posibilidades de acceder a una alimentación ya no solo saludable, sino digna. Entonces, este observatorio lo que trata es de generar datos, información, investigación que sirva para los que toman las decisiones en materia de alimentación y nutrición, pero también para todos nosotros, los ciudadanos, para poder conocer, empoderarnos y también reclamar nada más ni nada menos que un derecho fundamental, un derecho que está en la Constitución y que tiene que ver con la alimentación. En esto que vos decías, en todos estos años que vos pertenecés a este observatorio y en todo esto de la nutrición, a raíz de las crisis que hubieron antes, ¿no? La del 2002, y, ¿crees que esta fue la que pegó más en el tema alimenticio? Es muy difícil en términos numéricos decir cuál fue peor. Toda crisis tiene características diferentes en respecto a la crisis alimentaria, ¿no? Sí, sí. Una de las cosas que hicimos mal en la universidad muchas veces fue en la 2002 no dejar registro de mucho de lo que se generó en cuanto a la alimentación. Eso es lo que tratamos a partir de COVID, de generar información que quede escrita, porque van a volver otras crisis. Sí, lo importante es estar mejor preparados para cuando ellas lleguen en materia de alimentación y nutrición. No sé si es peor, tiene unas características indudablemente que movilizan y no por... el último informe de FAO dice que en Uruguay hay 800.000 personas con inseguridad alimentaria, ¿no? Que después podemos hablar sobre qué es la inseguridad alimentaria, pero en un país de 3 millones y poquitos y monedas, hablar de 800.000 personas es un número importante. Sí, un número importante. Y bueno, y esto que yo hablaba al principio del programa con la presentación, de que cada vez más se incrementan lo que son las ollas populares y los comedores gratuitos, ¿no? Y a todo esto me surge esto que nosotros pregonamos desde este humilde programa, que es no solamente dar un plato de comida, sino poder llegar a tener este lugar que tenemos nosotros de convivencia. Y un poco te escuchábamos en diferentes notas de eso, ¿no? De poder generar otro tipo de espacio, ¿no? Que no sea solamente brindar un plato de comida y bueno, que la gente coma y se vaya, ¿no? Que se generen estos tipos de espacios. Sí, no, los espacios, las ollas y los merenderos, si tienen una función de cubrir lo que el Estado no está resolviendo, no está bueno, porque lo que genera es desgaste, una gran responsabilidad de un vecino que tiene que alimentar a otro vecino. Y eso no está bueno, ¿no? Hay un Estado que tiene que cumplir con sus deberes y que en materia de alimentación es quien tiene que generar diferentes dispositivos para alimentar. Ahora, si estos espacios, ollas, merenderos, como el caso de ustedes, generan otras cosas que implica espacios de pienso, de generación de ciudadanía, de espacios en donde defendamos los derechos humanos, en donde se generen otras actividades que nucleen, entonces esos sí son espacios bienvenidos, ¿no? Espacios en donde se discuta, en donde se exija, en donde se problematice la situación vinculada a la alimentación, son espacios súper bienvenidos. Para el observatorio lo que sí no puede pasar es que un vecino, varios vecinos, tomen el rol del Estado, porque no le pedimos a un vecino que mañana cure a uno que está enfermo. Sí, sí. No le pedimos a un vecino que haga de maestra porque el sistema educativo no funciona. Entonces tampoco le tenemos que pedir a un vecino o una vecina que sostenga la alimentación durante tantos meses, porque eso no es solidaridad. Entonces eso pasa a ser esto, estar cubriendo espacios que hoy el Estado no lo hace. Entonces ahí es donde nosotros tratamos de pensar que sí, que está bueno sostener espacios como estos, en donde hay otro montón de actividades que generan pienso. Me encantó. Bueno, hablando de todo esto, vos comentabas también de poder tener esta ley de... para que la busco. Ley... ¿Del derecho? Del derecho a alimentación. Sí. ¿No? ¿Cómo planteas esto o cómo se podría poder llegar a tener Uruguay esto, ¿no? Es un caso particular que no tiene una ley vinculada al derecho a la alimentación adecuada y la seguridad alimentaria. En el otro periodo de gobierno empezó a discutirse un proyecto de ley que luego quedó truncado, y hoy nosotros estamos tratando de que se vuelva a discutir un proyecto de ley. ¿Quiere decir que la ley soluciona los problemas? No, pero por lo menos genera un marco legislativo en el cual después se pueden hacer acciones. No lo tenemos ese marco. Sin ese marco es muy difícil pensar hacia dónde ir como país en materia de políticas alimentarias, ¿no? ¿Quién hoy nuclea las políticas alimentarias de nuestro país? Que la alimentación no es solo el comer. La alimentación tiene que ver con qué producimos y cómo producimos, cómo estamos cuidando la tierra en el Uruguay, cómo estamos cuidando el agua, cómo distribuimos los alimentos y, por supuesto, sí, después, cuáles son las garantías que generamos para ese comer. Entonces, esta ley marco lo que nos permite es eso, poder empezar a discutir hacia dónde ir en materia de alimentación. Ojalá salga en este periodo o en el que viene, pero realmente Uruguay debe tener una ley vinculada a esto. La que habla es Alejandra Girona, nutricionista, parte del Observatorio del Derecho a la Alimentación. Y bueno, en algún momento hablaste de alimentación adecuada, ¿no? Que uh-huh. El concepto que es adecuado. Uh-huh. Me gustaría ir por ahí, ¿qué nos puedes contar? Dale. Una alimentación adecuada o saludable es la alimentación normativa, es la que todos deberíamos poder acceder para cubrir nuestras necesidades, que no son solo en términos de calorías. ¿Ah? Yo puedo cubrir mis calorías comiendo arroz y tomando un refresco todos los días. Eso no es alimentación saludable. Una alimentación saludable es aquella que tiene todos los grupos de alimentos que me permiten cubrir calorías y nutrientes, y que en periodos especiales de la vida, como es durante el embarazo, los primeros 2 años de vida, durante la adolescencia, que ahora tanto se discute sobre la adolescencia y algunas situaciones de hambre que se están viendo por parte de algunos profesores, bueno, son etapas sumamente importantes en donde se requiere de una alimentación saludable. Los compañeros del observatorio vienen haciendo lo que se llama tratar de ver esto en términos de costos, ¿sí?, monetarios. ¿Cuánto implica hoy en el Uruguay consumir o comer esta alimentación saludable diariamente? ¿Sí? ¿Cuánto implica si yo tengo que tomar leche, comer carne variada, pescado, etcétera, etcétera? Ese costo hoy en el Uruguay está en aproximadamente 8.000 pesos por persona por mes. ¿Ya? Pensemos en un hogar de 3 integrantes, estamos hablando de unos 24.000 pesos solo destinados a la alimentación, sin contar combustible. Y si eso lo llevas a cuánto es el salario mínimo nacional hoy, indudablemente no cierran los números como para que tengamos esa alimentación saludable que incluye todos los grupos de alimentos. Eso es una alimentación saludable. Vos sabés que hoy estaba escuchando temprano en la televisión que Uruguay como que aprobó la importación de carne brasilera con hueso. Sí. ¿Y qué pensás al respecto de eso? Y eso tiene que ver con las políticas vinculadas a los alimentos, son commodities, ¿no? Y como eso se manejan y se producen para la exportación y no siempre para el consumo interno. Con la carne pasa eso. Sí. Por eso los precios después que tenemos. Y eso tiene que ver con las políticas macroeconómicas de un país en donde se dice habitualmente Uruguay produce alimentos para todos, nadie debería estar pasando mal en materia de alimentación. Pero bueno, producimos alimentos, pero no quiere decir que los distribuyamos de la manera que deberíamos, sino que hay un montón de alimentos que se van, que se exportan, porque obviamente las ganancias, ¿sí? Porque con el alimento funciona igual que con cualquier otro bien. Hay mucha gente que hace mucho dinero y hay otra que no tanto. Bueno, pasa eso. Eso tiene que ver con la macroeconomía y Uruguay en eso es un exportador importante de carne. Entonces, bueno, esto hace que tenga que importar. Qué tema ese, ¿no? Uh-huh. Y para seguir charlando de esto y de un montón de cosas más, recordar a la audiencia que estamos en www.radiopedal.uy y nos pueden seguir a través de Instagram y seguimos conversando con Alejandra Girona. Y nos vamos a la pausa con un temita, Agustín. Si Bueno, volvimos a este programa número 12 de Paque Olla. Nos estás escuchando por www.radiopedal.uy y nos pueden seguir, como decía Kung Fu, a través de Instagram, pa.que.olla. Saludamos a Agustín, que está ahí en los controles. Saludamos también a Eli, que es la encargada de la parte gráfica de todos los miércoles. Poder armar estas plaquitas que están subidas en Instagram. Ahí no, tampoco. Y que lindo color y todo el mundo. Sí, hay mucha gente. Y bueno, hoy estamos todos y. Vamos a seguir charlando con la invitada de hoy. Que en el observatorio tiene algún tipo de vínculo con la coordinadora de ollas, con las ollas populares, o estoy equivocado. En realidad nosotros. A ver, somos muy poco colaboradores activamente, pero sí el año pasado, en todos los 16 de octubre, se celebra el Día de la Alimentación, que en realidad para nosotros es un espacio de reflexión, más en tiempos de pandemia, de lo que venía sucediendo. Y en ese momento nos pareció que era importante reconocer el trabajo que venían llevando en relación a ollas. Y así que fue un espacio especial vinculado a ellos y vinculado fundamentalmente a esto, al reconocimiento del trabajo diario, que es un trabajo, sostener una olla no es fácil. Siempre decimos, no es lo mismo cocinar en mi casa que cocinar para 200 personas, ¿no? Porque hay como una cuestión ahí de poesía, de la alimentación y del comedor, que no, que hay cuestiones reales que tiene que ver con las dificultades día a día del cocinar para tanta gente. Entonces, bueno, ese fue nuestro primer acercamiento en un reconocimiento público que se les hizo, porque en ese momento la verdad es que no se hablaba mucho de las ollas, pero no se reconocía la labor y el trabajo, y nos parecía fundamental. Así que combinar esto desde la UDELAR, desde la universidad, poder realmente reconocer el trabajo, fue lo primero que hicimos. Este año, lo que desde la Unidad del AR, desde el Observatorio, desde el Núcleo de Alimentación y Bienestar, que es otro espacio que viene trabajando fuerte, sacamos una publicación vinculada a ollas populares en el Uruguay, pero dando la voz a quienes están en esto de la resistencia y del dar de comer. Entonces es una publicación que es abierta, que está en la página de la UDELAR, de la Escuela de Nutrición, y en donde en esta publicación se da voz a quienes sostienen ollas de diferentes lugares, desde la iglesia, desde clubes deportivos, desde lugares de donde tienen otras historias en los barrios, porque tenían merenderos desde hace mucho tiempo. Sí, diferentes instituciones a las que entrevistamos, hicimos esta investigación. Y en esta publicación, obviamente que la red estuvo presente y además, una vez más, en la presentación nos parecía súper importante que además de escuchar al Estado y a la UDELAR, realmente la UDELAR sea un espacio abierto a las instituciones, a los vecinos, a las redes, en este caso de ollas. Así que bueno, allí estuvieron presentes. Y en esa es nuestra tarea, realmente en insistir en el reconocimiento y en que formen parte de la universidad. La universidad no sea esa universidad de puertas cerradas en donde nos escuchamos entre universitarios para universitarios, sino que realmente sea un espacio de puertas abiertas. Repetime, perdonado, esa información, ¿a dónde está? ¿En la página? Página de la Escuela de Nutrición. Allí ustedes van a encontrar en la pestaña del Observatorio del Derecho a la Alimentación subida la publicación que tiene que ver con ollas populares, las respuestas de las organizaciones sociales a través de las ollas populares, en donde están entrevistadas un montón de organizaciones no gubernamentales. Impecable. Uh-huh. No sé, Seba, ¿tenés alguna...? Sí, hablábamos afuera del aire de la vida y de experiencias, y también, además de nivel de olla popular, además del nivel académico, ha estado en módulos carcelarios, ¿no? Y hablábamos un poco de experiencia, ¿no? Hemos compartido. Yo he escuchado más que nada. Sí. Pero estamos saliendo al aire, sí, me parece que estoy. Lo escucho raro. No sé, ¿has tenido alguna experiencia? El observatorio, algunos compañeros. El observatorio en el Uruguay está formado por 15 docentes, yo coordino, pero la verdad es que hay un montón de gente laburando, no soy sola yo, por suerte. Tengo un montón de compañeros, hay un montón de compañeros que vienen trabajando en la línea sobre el derecho a la alimentación en privados de libertad. Hace unos años venimos trabajando, por un lado, con mujeres privadas de libertad con hijos y mostrando el no derecho a la alimentación adecuada que ocurre en cárceles. Y hace muy poquito empezamos a trabajar en CONCAR para pensar de qué manera poder que se respete el derecho a la alimentación adecuada, ¿no? Sí. No cualquier derecho, una alimentación adecuada. Y bueno, junto con el comisionado parlamentario venimos trabajando en CONCAR para ver cómo se puede solucionar un tema que es sumamente, que habla de una fragilidad importante, ¿no?, del sistema alimentario allí, que genera muchas injusticias y que lo hablábamos sí. en relación a la cantidad y a la calidad de la alimentación que se brinda. Porque le contamos a la audiencia que mientras estábamos en la pausa, yo le comentaba lo que era lo que es la comida en el CONCAR, básicamente, que si bien en un principio cuando se cocina es una comida potente, digo, prácticamente se varía en guisos y polenta, una vez que este alimento, la logística de este alimento llega a la persona privada de libertad, realmente lo que llega no es nada, digo, es una agüita sucia. Y bueno, y también estas restricciones que tienen los directores a la hora de que los padres, las visitas que llegan a los privados de libertad, no pueden, tienen una cierta cantidad de alimentos que no es mucha cantidad, sino básicamente es poca, y que también, digo, cada celda y cada económicamente las personas no tienen, digo, básicamente las cárceles están llenas de personas pobres, sí. Digo, pobres económicamente. Y bueno, agradecemos tu visita. Y bueno, estamos a la a orden. No, ¿te quedó algo que no quieras comentar? No, algo que notar ahí me estoy gracias escuchando. Gracias, obviamente, a ustedes por la invitación. Cuenten con el observatorio para lo que necesiten. En noviembre va a ser el primer congreso sobre el derecho a la alimentación adecuada, la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria en el Uruguay, organizado por la UDELAR, por Nutrición. Me gustaría invitarlos, obviamente, a que puedan estar allí presentes. Tenemos un montón de invitados extranjeros y nacionales que la idea es que podamos discutir sobre el derecho a la alimentación en nuestro país. Así que, bueno, están sumamente invitados, los esperamos. Y ojalá podamos antes coordinar cosas juntos. Dale, bárbaro. Repetimos el noviembre, ¿te acordás más o menos la fecha? Sí, si lo ponemos son en la página. El 10, 11 y 12 de noviembre. Bárbaro. Así nuestra compañera Paola Melgar lo pone cuando cuelga este programa número 12 en la página de radiopedal.uy. Vas a tener el podcast. Saludamos a tu hija que te vino a acompañar. Sí, obvio, sí, saludo grande. Federica, que en plenas vacaciones claro, también vino a acompañar. ¿También tiene la misma vocación que vos o anda bueno, por ahí? Bueno, no está definido todavía, claro. Pero bueno, puede ser. Falta. Bueno, te agradecemos mucho. No, gracias a vos. Y a la orden. Muchas gracias. Desde este humilde programa de Paque Olla te agradecemos muchísimo. Y nos vamos. Saludo grande, miércoles que viene con más Paque Olla. Un placer, Marcelo. Placer, Agustín. Y cuando llega la hora del almuerzo, el plato con más sabor, el más picante, está servido en tu mesa. A partir de este momento se va Paque Olla.